Es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad de Sonora, en coordinación con la División de Ingeniería, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. La Universidad de Sonora, la máxima casa de estudios de la región noroeste, pues inició su ciclo de inscripción. Georgette, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. El momento justo de empezar con la información. Así es, como siempre. Recuerde que este programa de Ingenio, pues es un enlace entre el quehacer académico, fundamentalmente de los programas de ingeniería, y usted. ¿Quiere saber algo de ciencia y tecnología? Pues aquí es en Ingenio, la manera inteligente de transformar. Y les traemos, como siempre, pues la ciencia a través del tiempo, ¿verdad? Vamos a comentar algunos aspectos que tienen que ver con Ingenio Cápsulas, dijera Georgette, que nos trae por ahí algunas notas sobre el hielo polar, el calentamiento global, ¿verdad, Georgette? Algunas ráfagas de ciencia también. En la sección de la entrevista, pues tenemos un rato invitado al cual pues le agradecemos su que haya aceptado nuestra invitación. Se trata del doctor Juan Manuel Rodríguez Zavala, es profesor investigador del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la Universidad de Sonora. ¿Y por qué nos da doble gusto? Pues porque hace muy poquito tiempo, hace unos meses, 2-3 meses, pues obtuvo su grado de doctor, que es un... Georgette, es... un orgullo para nuestra universidad. Orgullo para nuestra universidad. Y nuestro programa, Ingeniero Minero. Y tú que eres ingeniero de minera, tenemos 2 ingenieros mineros, bueno, ahora tenemos un doctor. Y bueno, para empezar, pues lo invitamos para que nos platique esta experiencia académica y también algunas propuestas que trae como Cooperación Internacional México-Suecia y desarrollo del Centro Minero de Excelencia, además de felicitarlo, pues les damos la más cordial bienvenida. Te saludamos de una vez, doctor Juan Manuel Rodríguez Zavala. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti por disponer un poquito de tu tiempo. Así es de que acompáñenos. Fíjate que José Vasconcelos, un personaje impresionante, creador de la Secretaría de Educación Pública. Nació en 1882. Fue conocido como el maestro de la juventud de América. Es uno de los principales pensadores del siglo XX. José María Albino Vasconcelos Calderón fue aquel que dice, más o menos su frase, Sonora está donde termina la cultura y empieza la carne asada. Y algunos lo recuerdan por esa frase, más o menos por ahí dice, y no lo recuerdan muy bien. Bueno, el cimiento, las bases de la educación, seguramente en nuestro país se la debemos a este gran personaje. Nació en 1882, un día como ayer. María R. Dawson, las damas, fíjate, la ciencia, nació en 1931, cumplió años el día de ayer. Curadora emérita de paleontología de vertebrados en el Museo de Historia Natural en Pittsburgh, Estados Unidos. Fue la primera mujer norteamericana en recibir la medalla a S. Romer. Es el mayor galardón otorgado por la Sociedad Paleontológica de Vertebrados. Ya tiene 87 años y sigue activa. Wow. Toda una científica paleontológica, paleontóloga. Sí. Y bueno, esas son algunas de nuestras cápsulas. A ver, platícanos, Georgette, ¿qué nos traes? La frase ingenio de Perit Sen. Para empezar, muy buen miércoles, no, ombligo de la semana, como se dice. Ajá. La dicha está donde la encuentras. Muy rara vez, ¿dónde la buscas? En donde la encuentras, sí, ¿verdad? Sí, sí. Hay que aprovecharla cuando la encontramos. Pero fíjate, hay que provocar la vida, ¿no? O sea, está bien hay que buscarla, pero hay que estar en el círculo, provocando la vida. Si quieres ser feliz, bueno, tú puedes hacerlo, con una actitud, seguramente. Pero y con dicha, con mucha dicha. Con mucha dicha. Y también tenemos unas notas ingeniosas, ¿eh? A ver, platícanos. Por ejemplo, la velocidad máxima a la que una gota de lluvia se puede caer es de 28 kilómetros por hora. Una gota de lluvia, 28 kilómetros, oye, es mucho. Sí. Y si cae en forma de granizo, pues, eso sí duele, ¿verdad? Sí. Luego también otra nota curiosa, o otra nota ingeniosa, uh-huh, viene siendo que la luz tardaría 0.13 segundos en dar la vuelta a la Tierra. Por la velocidad de la luz, ¿verdad? Sí, sí. Ni un segundo. Ni un segundo, 0.13 segundos. Qué impresión. Fíjate, no se me había ocurrido ese dato. Un dato ingenioso. Fíjense, qué interesante. Y bueno, déjenme comentarles que aprovechando la oportunidad, antes que nos comentes otra cosa, pues que tenemos abierta la exposición de Tu Aventura Minera en el Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, este edificio enorme que está entre Las Rosales y Luis Encinas, un edificio amarillo. Bueno, está lleno de museos, platicábamos ahorita. Sí, exactamente. Y siempre les recordamos, ¿no?, fomentar la cultura de visitar museos. Para empezar, promover que haya más museos, que rescaten la cultura, el arte, el conocimiento de la humanidad. Para eso son recintos educativos, culturales, que registran la historia de un pueblo, ni más ni menos. De este museo y biblioteca, pues cumple en parte esa función, esta exposición de Tu Aventura Minera, y una exposición de huesos y huellas de dinosaurio ahí mismo. Enfrentito está un museo de historia regional, donde ahí están las momias incluso de Yécora, están colmillos de mamut, están vestigios de la historia de los indígenas que anduvieron por aquí en Sonora, puntas de flecha, entre otras muchas cosas. Y ahorita está una exposición de fotografía. En pocas palabras, usted se puede pasar un rato muy agradable en el Museo de Biblioteca, ¿verdad? Sí, hay que ir y hay una atención excelente de parte de los prestadores de servicios que también son parte de nuestra universidad. Y muchos son mineros también. Muchos son mineros. Atienden a grupos escolares, fíjese. Así es de que visite usted los museos y bueno, ojalá los tiempos mejoren, porque la verdad sí necesitamos más museos en Sonora. Uh-huh. Es impresionante en otros ciudades, en otros estados. Se ve la diferencia, ¿no? Sí hay mucha preocupación por fomentar la cultura, por rescatar espacios históricos, culturales, artísticos. Y así es. A ver, platícanos, ¿qué nos traes tu cápsula? Sí, una ingenio cápsula muy interesante. ¿Cómo se estudia el hielo polar? A últimas fechas, una vieja grieta en el extremo norte de la Antártida, en el Polo Sur, se ha extendido súbitamente de modo que presagia la separación de la plataforma del hielo llamada Larsen, con 5.000 kilómetros cuadrados. Los cálculos estiman que la fractura tiene 100 metros de ancho y 500 metros de profundidad. El Instituto Alfred Wegener del Centro Helmholtz de Investigación Polar y Marina, con sede en Bremerhaven, Alemania, se ha dedicado al estudio riguroso de las heladas zonas del planeta y ha reunido una variedad de técnicas interrelacionadas que emplea en sus estaciones científicas. Su misión, entre otras, es realizar perforaciones profundas en las plataformas polares y cuantificar el efecto que el calentamiento global ha ocasionado en estas regiones. Fíjate, qué interesante. Cuando yo te escucho leer estas cápsulas, ingenio, ¿sabes lo que está atrás de esto? Es que son las personas las que hacen este tipo de investigaciones. Sí, sí. Y son hombres y mujeres, ya vimos, a lo largo de la historia, ¿no? Los grandes científicos, grandes descubridores. Y estábamos platicando también cómo la humanidad va descubriendo cosas en base a la observación, ¿verdad? Uh-huh. Como el uso de los materiales, la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro, cómo empieza a cultivar. Descubre la cerámica, la arcilla para hacer sus vasijas, la agricultura. No, y está relacionada íntimamente con la tecnología, ¿no? Porque en este tipo de estudios estamos viendo el sondeo de nieve a través de robots y pues de sonares, ¿no? Y ondas, campos electromagnéticos. Así se ve es. La tecnología y se ve el avance que comenta en función de un bien común, de un bien del ser humano. Eso hace la investigación, eso hace la ciencia. te da herramientas para comprender tu mundo, para estudiarlo. Y es una provocación para que usted, joven niño, eche ganas. Usted tiene las mismas capacidades y que sea usted el futuro investigador, el futuro científico, el futuro ingeniero que el país necesita, ¿no? Y para ello la Universidad de Sonora cumple esta función, precisamente de motivar, de acercar a la niñez, a la juventud al conocimiento científico. Y ahorita que están las inscripciones, mire, tenemos, yo digo que se inscribe en la carrera que más le gusta, pero México nos requiere más ingenieros, más científicos. Tenemos muchos abogados, tenemos muchos licenciados, está bien, digo, pero son muchos. Y la verdad, el desarrollo de un pueblo es el desarrollo científico tecnológico. Y hay que invertir en ciencia, necesitamos científicos, necesitamos ingenieros que resuelvan los grandes problemas de la sociedad. Químicos. No digo que no lo hagan las demás áreas, ¿eh? Pero hay que, son robóticos. Demasiados. Por decir algo, si tienes 100 inscritos en derecho, habrá unos 5 que están en ingeniería y en ciencias. Es un desbalance muy grande. Así es de que el maravilloso mundo de la ciencia y la tecnología lo vemos por todos lados y usted puede ser el futuro científico. Así, y hay que, y lo damos a notar aquí en Radio Ingenio. Y siempre le damos, por eso es importante Ingenio, para motivar su curiosidad, ¿verdad? Así es, sí. El conocer. El Ingenio Cápsula. Ándale. Pues, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Siempre es un placer estar para empezar a ser parte de este esfuerzo de la Universidad de Sonora por promover la cultura científica, tecnológica, humanística, artística. A lo largo de todo el día, pues hay una programación muy, muy interesante, música, comentarios y demás. Pero algo importante que siempre tratamos de rescatar es que en esta cabina de radio sea de la academia, sean de los académicos, obviamente invitados también de otras áreas, de otros países que han estado en Ingenio. Pero en particular, tener estas cabinas de radio, tener a académicos distinguidos como el doctor Juan Manuel Rodríguez Zavala, del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la Universidad de Sonora, pues es doblemente satisfactorio. Como mencionábamos, recientemente obtuvo su grado de doctor en Suecia. Doctor, ¿cuántos años estuviste estudiando tu doctorado por allá en Europa, verdad? Sí, así es. ¿Cómo estás? Muy buenos días otra vez. De nuevo. Buenos días. Sí, fueron casi 6 años. 5 años y medio, 5 años y un poquito más. Uh-huh. Ahí estuvimos trabajando en presas de jales, prácticamente en el comportamiento de ellas y en el comportamiento físico, uh-huh. Porque ya podemos tener un comportamiento químico y comportamiento físico. Nosotros nos abocamos al comportamiento físico. ¿Qué es lo que pasa con las presas de jales durante 10, 15 años? ¿Qué es una presa de jales para nosotros? Una presa de jales es donde se depositan los desechos mineros. Después de que se hace la extracción del mineral de interés, quedan residuos de roca triturada, molida, y eso se van depositando de forma... El desperdicio, aquello que al material, a la roca molida, que ya se le extrajo el mineral de interés, puede ser cobre, plomo, zinc, oro. Y es ese desperdicio, por así algo. Así es, se hacen presas. Se hacen presas. Como la presa de que tenemos aquí, la de Hermosillo, nada más que en otros lados. Sí, podría ser un comparativo. En la uh-huh. ingeniería se toman por igual las presas de jales como las presas de retención de agua, uh-huh. en cuestión estructural y geotécnica. Sí. Nada más que por el costo, las presas de jales se hacen con los mismos materiales muchas veces del desperdicio de las minas. Y además lo haces en la mina, donde está la mina, pues pegadito. Sí, pues, en el sitio. En el sitio. ¿No? Hay muchas técnicas de construcción para las presas de jales, pero lo importante es que sean estructuralmente estables. ¿Y tú te especializaste en eso, por así decirlo? Sí, nosotros nos enfocamos a lo que es, qué es lo que pasa con las partículas alrededor de los años, con las presiones que se ejercen, con los movimientos que se ejercen. Movimientos, terremotos, erosión, el agua, sí, tormentas, pues, sí. Puede ser un riesgo. Sí, cualquier tipo de intemperismo que sea físico. no nos evocamos nada en la cuestión química. Porque tú podrías decir, bueno, una mina tiene una vida, ¿sí? No siempre está. Se acaba la beta, el cuerpo mineralizado, y tienes que hacer un buen diseño, una remediación, se puede decir, o una dejar la mina preparada para contra riesgos, por así decirlo. Sí, así es, y uno de los riesgos es la cuestión estructural. Ajá. Porque entre más nosotros apilemos materiales, los esfuerzos o las presiones en las partes bajas son más altas. Entonces necesitamos tener la seguridad de que esos depósitos no se van a erosionar con el agua, o el agua que pueda penetrar no va a producir fallas y, uh-huh. y que se produzcan esparcimientos de estos materiales. Oye, qué interesante, Georgette. Sí. Fíjate, ¿cómo necesitamos cada vez, doctor, gente especializada? Sí, sí. Exclusivamente empresa de jales, por decir algo. Doctor, ¿y había habido investigación previa en el tema, por lo menos aquí en México, que apoyara a su investigación o cómo se realizó su investigación? Bueno, a nivel mundial hay mucha investigación en empresas en general, y hay un apartado, hay una ICOL se llama. En esta vienen todas las presas y presas de jales incluidas. En ellas se ve lo nuevo. Hay aquí en México y en muchos países del mundo sedes donde se ven las actualizaciones. Pero sí es necesario seguir investigando siempre en estas áreas, ¿no? Doctor, esto sin lugar a dudas, Sonora es minero. México es minero. Es uno de los donde tenemos las minas más grandes de cobre, el oro, molibdeno, grafito, plata, no se diga. Tú como... Yo no conozco a otro especialista, la verdad, y conozco a algunas gentes en este ramo que tengan que tengan expertos como tú. ¿Cómo ves el campo de trabajo? Pues hay mucho campo de trabajo aquí en Sonora y en el país en general. Uh-huh. Precisamente gente que sepa de esta área, pues es poca en el país. Normalmente vienen de fuera. Uh-huh. Y precisamente pensando en eso es de que el tema que venimos a platicar, también uno de los temas, es el Centro Minero de Excelencia. Yo pensando en la experiencia que tiene Suecia trabajando en presas de jales, en ventilación, en modelación matemática y en muchas otras áreas, me he querido traer un poquito de allá y seguir aprendiendo, no solo para mí, sino para todas las personas que estén interesadas. Estamos creando este Centro Minero de Excelencia en conjunto Universidad de Sonora, Universidad de Luleå, Tecnológica de Luleå, donde hice mis estudios. Ahí en Suecia. En Suecia. Ajá. Porque ya tenemos un lazo en común, que es el que yo y algunos otros profesores hayan hecho investigación en esa universidad. Investigación aplicada. Uh-huh. Porque lo que pretendemos es que esto permee hacia la industria. Claro. Que no solo se quede en el laboratorio, en pruebas de laboratorio, sino estar buscando soluciones prácticas para la industria. Yo soy aquí el contacto en la Universidad de Sonora. Sí. Y en la Universidad de Luleå está mi contraparte, el doctor Erling Norlund. Él tiene más de 30 años de experiencia trabajando en problemas de la industria y creando soluciones. ¿Y cuál sería el objetivo del Centro Minero de Excelencia y cómo estaría estructurado? Bueno, actualmente estamos creando la página de internet, todavía no está disponible, está en construcción. Es el CME, por sus siglas, Centro Minero de Excelencia .uson.mx. Yo creo que en algunas semanas la vamos a tener lista, y el objetivo es tener cooperación México-Suecia en los aspectos de interés en minería. ¿Qué aspectos de interés pueden ser? Pueden ser las presas de jales, pueden ser la estabilidad en las minas superficiales o subterráneas. Puede ser optimización de los recursos en minas, puede ser ambientales, pueden ser temas geofísicos. Tenemos una piscina de expertos, tanto de la Universidad de Sonora como de la Universidad Tecnológica de Luleå, a disposición. Actualmente las oficinas están en el Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Uh-huh. ¿En el edificio? En el edificio 12A. 12A. 12A del departamento. Y la idea es crear un conjunto de expertos, sí, para trabajar en proyectos. Proyectos, no importa realmente en qué país sea. Claro. Porque al igual como yo estuve trabajando allá con ellos en una de las presas de jales más grandes que se puedan conocer en el mundo, también podemos traer gente de allá con su experiencia para trabajar en algún proyecto en específico. Líneas de investigación básicas para fortalecer la industria minera. Se habla, este centro, a mí se me vienen siempre estas ideas: innovación, competitividad, eficiencia. ¿Va por ahí en crear este centro para formar recursos humanos de alto nivel? Claro que sí. Tiene varias líneas. Formar recursos humanos, porque también estamos pensando en una maestría. Claro. Una maestría puede ser en conjunto por parte de la universidad o parte de la Universidad de Luleå. Hay todas esas opciones. Pero también en la cuestión de trabajo en conjunto con la industria minera. A la industria minera lo que le interesa son obtener beneficios. Claro. Y es como cualquier negocio. Y generan empleos. Y generan, o sea, por supuesto. Son ganancias, pero llevan beneficios a la comunidad. Uh-huh. Y como cualquier negocio, necesitan mejorar sus procesos. Procesos, así. Entonces, es donde nosotros como personal competente podemos ayudar. Y la Universidad de Sonora, fíjate qué tan interesante, la Universidad de Sonora promoviendo la formación de expertos en esta industria que es de las más importantes a nivel nacional, la industria minera. Mencionabas una cosa, ustedes, el centro no trabajaría, la idea no es trabajar en forma aislada entre universidades de colaboración y demás, sino trabajarían en conjunto con el sector minero, con los empresarios, con los tomadores de decisiones seguramente también, políticas públicas también, con los sectores como la Comisión de Fomento Minero, por decir algo. Sí, empresas. Cualquier entidad que esté relacionada con la minería, yo creo que es bienvenida y puede aportar ideas siempre. Y cualquier persona que se requiera por su capacidad en desarrollo de ingeniería, pues ya sea de la universidad o de cualquier otra área, uh-huh, se contactaría para ese trabajo en específico, ¿no? Qué interesante, Georgette. Ya ves que se creó aquí en Sonora el clúster minero. Sí, sí. Un saludo a Margarita, por cierto, que es la directora. Y va por ahí también integrar esfuerzos para hacer de la industria minera una de las más exitosas y que se fortalezca esta actividad como generadora de empleos, su aportación al Producto Interno Bruto. Pero yo imagino que este centro ya tiene mucho que hacer, porque hay estructuras como universidad, como el clúster minero, como las compañías mineras. Trabajar en grupo, en equipo. Sí, sí. Actualmente a lo que nos estamos abocando es a dar a conocer este centro minero. Sí. Porque es muy reciente. Uh-huh. Y como cualquier cosa, necesitan conocerlo, necesitan conocer a los expertos. Sí. Necesitamos transmitir cuáles son las áreas de experiencia en las que tenemos. Por eso la idea de la página de internet, por eso la idea de venir con ustedes a dar a conocerlo. No me digas que Ingenio tiene esa primicia. Claro que sí. Te da la noticia de la propuesta de crear el Centro Minero de Excelencia. No cabe duda que es la manera inteligente de transformar. Claro que es el conocimiento. El conocimiento. Fíjate. Sí. ¿Qué le dirías para empezar? La información, la página web, tus datos, dónde te pueden localizar. ¿Qué le dirías a los actores, a la gente que te está escuchando? Bueno, a mi correo es juan.rodriguez@unison.mx. Estoy en el Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Uh-huh. La página de internet va a estar disponible a partir de dentro de 2 semanas. Ah, y excelente. Ahí vienen, ahí va a venir mucha información acerca de del personal involucrado, ¿no? Personal nacional como extranjero y las áreas de experiencia donde se puede trabajar. Y para el público en general es que necesitamos unir esfuerzos. Como dices, la ingeniería produce de dinero también por las innovaciones. Entonces, es un área importante a la que podemos abocarnos. Y sobre todo el aprovechamiento sustentable de los recursos, sí, naturales, de los recursos minerales, ¿no? El desarrollo económico es importante, el desarrollo de la sociedad y el cuidado del medio ambiente. Son los retos. Pero algo tiene que suceder en nuestro país y es importante. Tenemos más de 50 millones de pobres. Podemos tener también empresarios mexicanos, ¿verdad? Pero para ello necesitamos también una plataforma de desarrollo, que son los formación de recursos humanos, líneas de investigación. Una gran aportación del doctor, con la primicia que nos dio referente a ¿cómo se llama el grupo que se está formando junto con la Universidad de Suecia? El Centro Minero de Excelencia. Centro Minero de Excelencia. ¿Y qué tal extraña Suecia, doctor? Rico, sí, sí, Suecia. Se extraña. Y las suecas. Es una vida muy confortable. Ah, qué bueno, pues felicidades por la obtención de tu grado de doctor y por traernos como primicia el inicio del Centro Minero de Excelencia aquí. Nace en la Universidad de Sonora. Excelente. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Pues ya nos vamos. Gracias, Doc. Platícanos, gracias. Despídenos con una rica frase. Así es. Es el momento de despedirnos y de las dificultades nacen los milagros. No se les olvide de parte de La Bruyère. Así es, ni más ni menos. Pues, Georgette, muchas gracias, como siempre. Al contrario, igualmente usted. Muchas gracias al público y muchas gracias, doctor. Doctor, muy amable. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio. Un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.